pasó? Vamos a ver. ¿Por aquel lado va esto? Pero no hagan ruido. ¿Cásate? ¿Qué? ¡Cásate! Que vengan sin hablar así, escucho cuando abren el portón. ¿Para? ¡Los susos! ¡Toma, Antonila! ¡Toma todo! Pero vení, me dije que abrieran el portón. ¿Qué les ha pasado? Está grande el portón. Sí, está bueno. Cami, ¿querés que se escucha bien? No. Ah, eso, pará, a ver si te puedo escuchar. Hacelo de nuevo. Yo sé. Así. 1, 2, 3. Pará, te animás a hacerlo de nuevo que no estaba grabando. Bueno. Pará, yo te aviso. Te hago así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Me gusta hacerlo de nuevo. Toma. Para acá, para la izquierda. Se hacía por una vez cada uno. ¿Cómo era? ¿Sabes jugar? Sí.